Lares esta tarde. Buenas tardes, Federico. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Estamos muy agradados de este verano, que por ahí un día hace un poco de calor, por ahí otro día está más fresco, por ahí un día se nubla. Hay, por supuesto, para elegir, como siempre en La Pampa, hay viento, y una de las cosas que nos llama para tener esta comunicación con vos, Federico, es que sos parte de Movilidad Sustentable La Pampa, y en Radio Kermés sos un repitente, digamos, vos volvés a Radio Kermés, ¿digo bien? Sí, pues en Movilidad Sustentable me dan el micrófono a mí y me dejan. Sos el que muchos son afectos a comunicar y a salir, os animan, y bueno, yo ya le perdí esa timidez y pasan el teléfono mío para cualquier comunicación. Muy bien, muy bien. Federico Molares, secretario de Comunicación de Movilidad Sustentable en La Pampa. Le vamos a poner, si mal no recuerdo, fue en septiembre que habíamos hablado con vos o mis compañeros de la mañana kermesera sobre el Día Mundial Sin Auto, y ahora sí. La convocatoria, Federico, es para hablar de esta iniciativa que tiene este grupo de pedaleadores y pedaleadoras, que junto con el Ministerio de Salud, si no me equivoco, están invitando a pensar una calle recreativa. ¿Podés contarnos un poquito acerca de esta iniciativa, por favor? Sí, la idea es conjuntamente con el Colegio de Arquitectos de La Pampa. Nosotros, junto con el Colegio de Arquitectos de La Pampa y otras instituciones, formamos parte ahí del Consejo Permanente del Plan Estratégico de Santa Rosa. Y bueno, dentro de pensar algunas acciones concretas para ir poniendo en funcionamiento ese plan estratégico que se ha elaborado, terminado de elaborar entre el 2018 y 2019, se pensó en una acción que es de bajo costo y bueno, tiene muchos beneficios, que es la calle recreativa. La calle recreativa, para los que no lo conocen, es un cierre temporal al tránsito motorizado de algunas calles de la ciudad, que es donde se arma un circuito, y se invita al ciudadano a apropiarse del espacio público para, ya sea para caminar, para tomar mate, para trotar, para andar en bicicleta, en patines, en patineta, en rollers, y se van ofreciendo de diferentes actividades para aquellos que van realizando el circuito, como puede ser lectura, algún lugar de descanso para lectura de libros, en Rosario está la escuela, por ejemplo, la escuela de ciclista que está dentro de la calle recreativa, hay muchos cursos de RCP, muchas actividades que se pueden ir involucrando, donde también el Estado puede hacer publicidad o uso de ese espacio para difundir algunos programas públicos y de prevención. Seguramente también puede llegar a ser de mucho interés para otras entidades intermedias. Sí. Definitivamente esto me suena, Federico, me trae un recuerdo directo, y me hace una relación con lo que empezó a pasar hace mucho tiempo en Colombia, cuando empezaron a querer cambiar el paradigma del transporte público y la recuperación de los espacios verdes y de los espacios públicos para la ciudadanía. Exactamente, es un programa que se viene realizando en diferentes ciudades de Latinoamérica. Colombia es uno de los pioneros y hay una red ya de ciclovías recreativas de las Américas que se extienden en varios países. Acá la más grande es en la ciudad de Rosario, pero también están en otros países como Colombia, Venezuela, Brasil, Chile. Claro, claro. Y cada uno con su idiosincrasia. La experiencia, si mal no recuerdo, de Bogotá pasó después a Curitiba, en Brasil. ¿Y en la Argentina dónde empezó a rodar esta iniciativa fuertemente, Federico? Y en Rosario hace 9 años que ya se hace, ha pasado diferentes gobiernos. Y lo único, yo el año pasado charlaba con uno de los de los organizadores de esa calle recreativa, que el mayor orgullo que tenía era que iban cambiando los gobiernos, iba cambiando el color político, y ningún intendente o candidato a intendente de Rosario decía que iba a sacar la calle recreativa, sino por lo contrario, lo tomaba como un buen programa. Ya se extendió a cerca de 28 kilómetros de calle cortadas al tránsito motorizado, todos los domingos a la mañana. ¿Todos los domingos durante cuántas horas, Fede? Cerca de 4 horas, en Rosario creo que es de 8:30 a 2:30, si no me confundo, de la mañana. Y 28 kilómetros de calles y avenidas son las que se usan en ese... Exacto, pasando por parques y bueno, han hecho un circuito bastante pintoresco, avenidas principales, y es uno de los eventos más convocantes a nivel país. Entre 50.000 y 70.000 personas disfrutan el domingo por la mañana esa calle recreativa en Rosario. Qué bueno, la verdad es que estamos hablando de un montón de gente que ya tiene la costumbre, digamos, desde 9 años, 28 kilómetros de recorrido para elegir dónde ir a pasar el rato y caminar por donde no se puede caminar nunca, andar con los chicos que andan y con las nenas que andan en patacleta, ahora se usa mucho, ¿no? Sí, es la camicleta. Le da un atractivo donde cada ciudadano puede hacer el uso que mejor le parezca, siempre y cuando no ande en un vehículo motorizado. La actividad que realiza y la amplitud de esta calle recreativa tiene eso de bueno, ¿no? Que promueve la convivencia ciudadana, de algunos valores, de hábitos saludables, contribuye a la prevención de enfermedades crónicas por esto del sedentarismo. Ahí iba a apuntar con mi próxima pregunta, Federico, porque yo recuerdo bien que la iniciativa ya lejos y hace mucho, en los 90 creo que empezó, con un gobierno que se decía progresista, un gobierno de aquella ciudad, uno de los objetivos era recuperar los espacios públicos y también atacar un gran porcentaje de delictualidad que había en esa ciudad y que hacía muy difícil la vida para la y los ciudadanos de ese lugar. En este caso y en la Argentina, específicamente, ¿cuáles son los objetivos de tener esta calle recreativa? Bueno, los objetivos esos que decía, los delineamientos, en cuestiones de prevención de enfermedades, pero nosotros como Movilidad Sustentable, uno de los objetivos es promover el uso de medios alternativos de transporte. Esto de que uno comience a ver en la bicicleta como un medio de transporte y no solamente un medio recreativo, ya empiezan a haber otros medios de transporte o micromovilidad que le llaman, y esto de conocer que uno en un traslado en la ciudad como Santa Rosa, que donde los mayores traslados son menores a 2 kilómetros, la bicicleta se pone en uno de los transportes más beneficiosos para uno, para la salud y para el bolsillo, y para la comodidad de uno. Entonces, uno de nuestros objetivos es eso, pero dentro de ello también vemos la convivencia humana y esto de sacar a los niños también de los hogares, que muchas veces están encerrados por el miedo esto de jugar en la calle, y están encerrados con su tablet, con su teléfono o su Play, para esto de apropiarse un poco del espacio público, disfrutarlo, y aunque sea por unas horas, un domingo a la mañana, podamos disfrutar esto de la convivencia ciudadana, ¿no? De reencontrarse con el vecino en la calle, cuestiones que cuando éramos jóvenes era más habitual, y ahora la sociedad, creo que o la vida en sociedad nos ha llevado a recluirnos cada vez más dentro de los hogares. Más que nada, los menores y las personas, los adultos mayores. Te digo, Federico, que es fácil de ver también y de sospechar que algunos, y quizás algunas también, necesitamos mover, levantarnos de la silla, combatir el sedentarismo que no queremos reconocer en el que estamos, dejar esa zona de confort y por ahí tener la disponibilidad de una calle o de una avenida cercana a nuestro hogar para ir a patear un rato, a estirar las piernas por donde no podés caminar normalmente o de definitivamente volver a inflar la compañera, la flaca, volverle a inflar los neumáticos para disfrutarla, puede llegar a ser una gran oportunidad. Pero también tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo recién a la pasada, de cómo hay que estudiar esta cuestión económica y de posibilidades que hace que nos movamos con tantas dificultades en la ciudad de Santa Rosa, donde vemos que hay una población de vehículos impresionante, que yo no sé si se puede comparar con otras ciudades, creo que le llegamos nos ponemos a la par de cualquier gran ciudad con la cantidad de vehículos que tenemos. Son muchas las dificultades y ahora también, por ejemplo, hoy lo escuchábamos al secretario de Gobierno Municipal de que quieren congelar la tarifa del boleto del colectivo. Son cosas que están de la mano, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la salud, pero también con una mirada que hace falta desarrollar en la ciudadanía. Federico, no sé si estás de acuerdo vos, de seguir instalándole esta cuestión de volver a pensarlo bien, a ver si te conviene subirte al auto o si no te convendría ir y en unos pocos minutos llegar a donde tenés que ir en bici. Sí, creo que son cambios culturales, nosotros estamos convencido de eso y que hay un cambio de paradigma en todo lo que es la movilidad, que en algún momento las ciudades se pensaron para ver cuán rápido se trasladaba uno en auto de un punto A a un punto B y nos olvidamos de trasladar a las personas, que no todas las personas, no todos los ciudadanos tienen acceso a comprarse un auto y por más que acá en nuestra ciudad tenemos un gran porcentaje de la ciudadanía con autos, tenemos familias hasta con dos autos por familia, la mayoría de la familia, el daño que le hacemos a la sociedad, son daños que se están empezando a ver en estos índices que decíamos, ¿no? De sedentarismo, de obesidad en niños y adolescentes, de depresión, de esto de llevar a una sociedad más individualista, y el espacio público se ha cedido en gran parte para el auto y se perdió ese encuentro en la calle que tanto beneficio no trae a todos, porque cuando hay más personas circulando en la calle, caminando y recorriendo una zona, seguramente esa zona va a tener mucho más vida, va a ser más segura, va a ser más atractiva para todos, pero bueno, nosotros estamos en esa lucha que creemos que es cultural, que va a llevar tiempo, pero están estos pequeños pasos y en la concientización de todos poder lograrlo. Muy bien, muy bien. Vos sabés, Federico, que yo soy un gran charlatán de estas cuestiones de la seguridad vial, de la bici. Yo también, te habrás dado cuenta que de la bici. Me apasiona mucho esto y nos gusta charlarlo bastante. Es sumamente interesante porque además atraviesa la vida de todas las vecinas y de todos los vecinos en cualquier ciudad, en cualquier lugar donde uno puede pensarse trotando, patinando, corriendo, pedaleando, en cualquiera de sus formas, porque podés pensar en una bicicleta recumbente, en una con tres ruedas, nombralas y nos ponemos a guitarrear con Federico. Lo cierto es que hay muchas personas que están también anquilosadas en sus casas, incluso en una penumbra que parece verdaderamente deprimente, y esto sería la posibilidad, tener la calle recreativa, sería una posibilidad que los dejaría pensando a más de una y a más de uno. Ahora bien, la relación con el Estado, Federico, la relación con el municipio, cuando vos hablabas recién, se me vino a la mente el intento de la gestión de Leandro Alejandro Alto Laguirre, de usar, utilizar este, o recuperar un pedazo de nuestro Parque Oliver para hacer un estacionamiento que ampliara la capacidad para tener vehículos apilados, ¿no? Una cosa a la que la sociedad le respondió de inmediato, y también vemos este, que en las últimas etapas de la gestión que se fue el 10 de diciembre, este, aparecieron las famosas bicisendas, que muchos no entendemos si sirven o si no sirven. ¿Cuál es el legado que hay de una gestión y la posibilidad de cobrarnos una calle recreativa para todos, Federico, con la nueva gestión? Bueno, nosotros desde que lo anunciamos ya teníamos el visto bueno extraoficialmente por parte de la municipalidad, algo que lo charlamos antes del inicio de esta gestión, cuando estaban en elecciones, que nosotros tuvimos charlas con diferentes candidatos, consultándoles por sus propuestas y principalmente bregando porque se continúe con el plan estratégico que todavía no se había puesto en marcha y que creíamos que era muy importante proyectar a futuro para la ciudad. Mañana nosotros tenemos una reunión con el Colegio de Arquitectos y con algunos funcionarios y bueno, ya el expediente va avanzando y nos han manifestado la intención de realizarla. Así que las expectativas son muchas, también son muchas el apoyo que hemos recibido por parte de instituciones intermedias como clubes, comercios y empresas locales, que se han interesado mucho también en apoyar esta iniciativa, y que eso lo vemos con muy bueno porque sabemos el estado que está el municipio local y bueno, entonces tener el apoyo de... Además creemos que las cosas, los buenos programas tienen que ser una sinergia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto no puede ser ni de un partido, ni un color político, ni de una organización intermedia, ni de una empresa en particular, sino que entre todos intentar apoyar estas iniciativas que consideramos buenas, sanas y casi sin costo alguno para el municipio local. Definitivamente, si hay algo que no va a afectar es la cuestión presupuestaria. Acá hay que cerrar temporalmente, por unas horas, un par de calles. Habrá efectivos de seguridad, algún personal de tránsito para dar indicaciones, pero todo lo demás es ganancia, Federico. Y lo de las bicisendas y la gestión anterior, te lo pregunto adrede, sí, porque medio que lo sospecho ya también. Sí, no hemos tenido buenas experiencias. Nosotros le reconocemos a la gestión anterior esto de poner el tema por lo menos sobre la mesa e intentar realizar algunas bicisendas o ciclobandas, que son técnicamente lo que se realizaron. Pero bueno, nosotros fuimos muy críticos por la forma en que se realizaron y de la manera que se realizaron, pero no críticos cuando se realizaron, sino que cuando nos consultaron también le habíamos dicho que preferíamos que no se hagan esas cosas, porque después parece que las bicisendas o las ciclobandas no las usa nadie, pero no las usa nadie porque están mal hechas, porque son peligrosas, porque están interconectadas, desconectadas una con la otra. Hay una en la calle González que son 5 cuadras, pero después hay otra en la calle Tierno que son otras 6, que quedan a 2 kilómetros de distancia. O sea que finalmente, Federico, no fueron inconsultas las bicisendas, sino que fueron, se podría decir que a Movilidad Sustentable los consultaron y no les llevaron el apunte. Exactamente. Bueno. En resumen es eso. Esperamos entonces que en lo que va a ser el 2020, tenemos muchas expectativas, por supuesto, son distintas partes de la sociedad, cada uno con lo suyo, con su expectativa, con su apetito, pero esperamos que esta posibilidad de la calle recreativa se pueda llegar a dar en la capital provincial y que se formule también en otras localidades, ¿por qué no? Y vamos a estar atentos a lo que vaya adelantando esta iniciativa, Federico, y por supuesto les vamos a seguir insistiendo a nuestras oyentas y oyentes la posibilidad de salir a pedalear y de volver a casa con unas sonrisa, porque verdaderamente la bici te la saca. Fede, no sé si se nos quedó algo en el tintero, pero si no, muchas gracias por lo que pudimos conversar hasta ahora, y tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo más. Bueno, no, agradecido nosotros por la comunicación y por esta posibilidad de difundir, y obviamente que si se da lo de la calle recreativa, los medios de comunicación van a ser un pilar fundamental para que ese programa sea un éxito. Definitivamente, y vamos a ver si estamos a la altura de la circunstancia. Por ahora le vamos contando a nuestra audiencia que la iniciativa está, que vienen de la mano de Movilidad Sustentable La Pampa, y mientras hablábamos, Fede, compartí la publicación de la fanpage que tienen en Facebook, en nuestra propia fanpage, así la audiencia tiene la posibilidad de estar en contacto. Gracias otra vez, Federico. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, hasta luego. Que tengas buen resto de la jornada. Hablábamos finalmente.